Hay que juntarnos para hacer el trabajo. Nos juntamos el viernes. El viernes no puedo. Pues yo el sábado no puedo. Bueno, pues nos dividimos el trabajo. Sí, y me lo mandan por correo para juntarlo. Bueno, pues nos vemos el lunes. Al igual que en el primer caso, se tenía el mismo problema, pero en esta ocasión los integrantes del equipo pensaron en una manera diferente de resolverlo, cambiando la manera de pensar convencional y utilizando las herramientas que estaban a su alcance, logrando con esto mejores resultados.